Ramón, ¿qué tal? Buen día, bienvenido a la radio, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias a ustedes por el llamado, ¿cómo están ustedes? Hola Ramón, muy bien. Bueno, la verdad es que en principio seguimos un poco conmovidos respecto de lo que ocurrió hace ya 10 días allí en un departamento de la calle Belgrano. Seguramente ustedes siguen trabajando en lo que tiene que ver con el peritaje y poder establecer a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió, si es que esto ya no está establecido. Pero, de todas maneras, es un siniestro que obliga también, de alguna manera, a elevar el discurso respecto de la prevención frente a situaciones como estas, ¿no? Fugas de gas, cómo actuar y cómo reaccionar, ¿no? Así es, sí. Lamentablemente, estos hechos, como unos cuantos a los cuales atendemos diariamente, son hechos que se pueden prevenir y se pueden evitar. Y obviamente se puede evitar tanto el daño material como el daño a la salud o a la vida de las personas, muchas veces que se ve también truncada por estos hechos. En cuanto al gas, bueno, hay situaciones que prever, como por ejemplo tener la ventilación adecuada y los artefactos que son utilizados en esta época, artefactos de calefacción o de cocina o un calefón o un termotanque, son artefactos que deben ser verificados o inspeccionados una vez, como mínimo una vez al año, por un profesional matriculado que dé garantía de que ese elemento está funcionando en condiciones óptimas, que no tiene pérdida de gas y que no está emanando monóxido de carbono, que es otro de los gases que puede llegar a haber en un ambiente y provocar, en principio, algunos problemas de salud, pero también puede ser provocar la muerte de las personas que se encuentran dentro de los ambientes. Uh-huh. ¿Cómo es el tema de los olores, Ramón? El gas, bueno, todos lo conocemos lo que es el olor al gas cuando tenemos una pérdida o sentimos afuera en las garrafas o en los tubos, y siempre tiene olor el gas, y lo que no tiene es el monóxido, ¿verdad? Así es, sí, el monóxido generalmente no tiene olor, sí tiene cuando va acompañado con otras cosas. Uh-huh. Por ejemplo, una quema de leña en un estufa hogar o en una salamandra también está produciendo monóxido y tiene olor porque hay humo que sale al exterior, que contiene el monóxido también dentro de sus componentes, entonces uno lo puede advertir. Pero cuando es un monóxido por un mal funcionamiento de un termotanque, por ejemplo, o de un calefactor, por así se puede advertir en una pared un ennegrecimiento con el correr del tiempo. En el cielo raso también puede haber como telas de araña en la parte superior o pelusa que está marcando que hay una situación extraña, que no hay un buen funcionamiento. Hay que estar atento a esas situaciones. Puede llegar a provocar también, cuando hay monóxido en el ambiente, que los ojos comiencen a lagrimear, se puede provocar ciertos dolores de cabeza, muchas veces descomposturas estomacales, infinidad de cuestiones, porque el monóxido se combina muy bien con el organismo humano y lo acepta y se ingresa reemplazando el oxígeno justamente, y provoca en el sistema nervioso central como un adormecimiento en el cual la persona comienza a sufrir esos síntomas y no se da cuenta y termina con la muerte, lamentablemente, en algunas ocasiones. Vos siempre, Ramón, contás una historia que la verdad que es muy simbólica y trágica, lógico, pero de aquellas personas que estaban jugando un partido de truco a las cartas, ¿no? Sí, eso fue en Capital Federal, no hace mucho tiempo atrás. Había cuatro amigos que se habían juntado a conversar y comenzaron a jugar a las cartas. Y al otro día lo encuentra la familia, los cuatro tendidos sobre la mesa, fallecidos. O sea que para verlo, en realidad, lo silencioso que es, porque sí, ninguno de los amigos logró... No hace falta estar dormido, ¿no? Claro. Sino que incluso estando despierto te afecta y ahí sí te entras en una soñoliencia que después puede terminar en la muerte. Claro, porque como decía anteriormente, ataca el sistema nervioso central. Uno puede ver lo que está ocurriendo con los demás, pero no tiene la capacidad de tomar una decisión, está atrapado en esa situación. Claro, se está viendo esa situación, pero no la puede interpretar y no puede resolverla. Ramón, y por ejemplo, en caso de que haya una pérdida de monóxido o de carbono, digamos, si hay alguna ventana, algo abierto, digamos, ¿está la posibilidad de que no afecte? ¿O sí, por más que haya alguna ventilación con el monóxido de carbono, morimos? No. Si hay ventilación, o sea, ese monóxido de carbono puede llegar a evacuarse al exterior. Bien. Y bueno, uno puede permanecer en el interior. Pero con el correr del tiempo, se puede igualmente acumular. No, y no puede llegar a afectar de todos modos, esa ventana se puede cerrar. O sea, lo ideal es tener los artefactos inspeccionados y verificados por un profesional matriculado, insisto, con lo mismo que tienen que estar matriculados. Y si no, hay alternativas que hoy la tecnología no nos brinda, que son detectores autónomos, con que va con una batería, que se reemplaza una vez al año, que se coloca generalmente en el techo, depende de lo que uno quiera detectar. Y ese detector puede detectar monóxido, puede detectar temperatura, puede detectar humo, puede detectar gas. Entonces eso se coloca y ante la presencia de cualquiera de esos elementos va a sonar inmediatamente y nos va a advertir que hay una situación peligrosa a la cual debemos atender. Y este control que tanto se habla, que dicen en alguna familia, ¿hiciste el control? Y, no, yo no lo hago, ya lo hice el año pasado. Esto es muy común. Es muy común. Digo, ¿la obligatoriedad cuánto sería? ¿Una vez al año? Es que en realidad no hay una obligatoriedad, no hay, hay alguna legislación que establezca que nosotros como personas debemos realizar para nuestro propio bienestar esa inspección. Pero de sentido común, las situaciones que ocurren habitualmente nos lleva a esto. Por así uno atiende emergencias permanentemente y el 90% de las emergencias son emergencias que se pueden prever. Y cuando uno tiene que reparar, hay cosas que se pueden volver a reparar, pero hay otras que no. De todos modos, las que se pueden reparar son costosísimas. Y si uno evalúa lo que podría haber invertido en esa prevención, es algo ínfimo. Ni hablar cuando hablamos de la salud de nuestra familia, de nuestros hijos. Se encuentran en un ambiente generalmente cerrado, porque en invierno hay gente que hasta cierra las ventilaciones, que exige Camusi para tener el ambiente. Sí, es muy importante también esto que decís del matriculado, porque siempre está también el amigo que sabe, o un señor que hace miles de años que trabaja en eso, pero no está matriculado. Es complicado. ¿Y cómo hacemos? ¿Exigimos la matrícula cuando llamamos a alguien? ¿Cómo? Sí. De hecho, generalmente las empresas que controlan estas situaciones tienen un listado de profesionales matriculados. Sí, Camusi lo tiene, te lo da. Ahora, Ramón, en el caso de lo que ocurrió con Cristian, tengo entendido de que el chico había sentido ya que tenía una fuga de gas en la casa, pero bueno, tenía otra urgencia, una cuestión personal, que decidió atender primero. Y de algún modo esto fue como un poco dejar para después algo que era muy, muy importante, muy relevante de lo que estaba pasando, que era una fuga de gas. ¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando uno siente que algún artefacto de la casa está perdiendo gas? Inmediatamente que uno detecta esa presencia de gas, generalmente uno detecta la presencia de gas porque el gas acumulado es importante. Si no, hasta que no se acerca muy cerquita del artefacto o del lugar donde está la pérdida, no se va a sentir. Entonces, si uno lo siente, tiene que como mínimo tratar de no encender ninguna luz en el caso de ser un horario nocturno y ventilar, dejar la puerta abierta, las ventanas abiertas, y tratar de cerrar el paso de gas del ingreso al domicilio y llamar, insisto con lo mismo, a un profesional que verifique qué es lo que está ocurriendo, porque puede ser infinidad de cuestiones, no solamente un artefacto, puede ser la cañería, puede ser un departamento o una casa contigua que por X razón la pérdida que tienen ellos está trabajando hasta nuestro domicilio, puede llegar a pasar también. Entonces hay un montón de cuestiones a tener en cuenta. Puede tener un auto con GNC que también tenga una pérdida y se esté yendo desde el garage hacia la cocina o hacia el comedor. Claro. ¿Qué es ese olor que se siente muchas veces cuando pasamos por los medidores? ¿Es normal que lo sentimos en la calle muchas veces? Y no debería ser normal, no, claro que no. No, uh-huh. En esas situaciones hay que alertar a Camusi que está ocurriendo una pérdida, que hay olor, que verifique. Es común, no es normal. Como dice Celeste, es muy común pasar por por la puerta de un medidor de gas y sentir ahí el claro, olor, sí. Claro, no, pero no es bueno, no es bueno para nada, no, eso tiene que estar sellado como corresponde y si con lo mismo, si lo estamos olfateando es porque hay una cantidad de gas en el interior, claro, una carga interior. No sabía esto de que prender una luz puede generar una explosión, no lo sabía. Sí. De hecho, es lo más común porque uno lo hace casi automático. Claro. Aunque sientas el olor a gas, vos viste que la luz la prendés automático. Cuando no hay luz, prendés la luz. Es como lo tenés. Y porque el razonamiento es: hay gas, pero ¿dónde? Tengo que ver dónde. Y si está oscura tu casa, recién estás llegando y es de noche, ventila, abrí la puerta y deja un rato ahí. Hay que tener cierta lucidez ahí, ¿no? Para actuar. Totalmente. Hay situaciones en las cuales dicen: no, yo prendí la luz, no pasó nada, me puse a buscar. Pero bueno, hay que tener en cuenta que los incendios y explosiones, que lo único que varía entre un incendio y una explosión es la velocidad de la combustión, nada más. Claro. Una velocidad lenta es una combustión o un incendio, y una velocidad importante o mucho más acelerada, estamos hablando de una explosión. Uh-huh. El triángulo del fuego que nosotros estudiamos para trabajar de lo que trabajamos establece tres elementos, que es el aire, el calor y el combustible. Para que se cree un incendio se tienen que dar esos tres elementos en forma equilibrada. Cuando tenemos más combustible, en este caso gas, que oxígeno y que temperatura, no se va a prender. Y cuando tenemos más temperatura que aire y combustible tampoco, cuando tenemos más oxígeno que los otros dos elementos tampoco. Entonces se da en situaciones equilibradas. No siempre se va a dar un incendio, no siempre se va a dar una explosión. Sí se puede llegar a dar, por ejemplo, una intoxicación. Uh-huh. Pero bueno, por eso que hay gente que dice, no, yo sentí olor a gas y prendí la luz. O yo sentí olor a gas y me puse con un encendedor a probar alrededor de determinados lugares a ver si había llama. O sea, uh-huh. Son cosas que no son recomendables, pero bueno, hay gente que lo hace porque ha tenido suerte, pero es cuestión de tiempo. No pasó hoy, no pasó mañana, pero en algún momento te va a pasar. Sí, es como una cuentagotas. Totalmente, es cuestión de tiempo, no hay vuelta atrás. Hay cosas, por ejemplo, que pasan. Esto que decimos de los medidores, porque están al aire libre, quizás no se explotan, porque hay cantidad de cuando uno pasa por una casa muchas veces de afuera, yo en la calle siento mucho el olor a gas. Digo, ¿esto qué es? Porque claro, está en contacto con el aire libre, digamos. Y volvemos al equilibrio de los tres elementos, porque tenemos una gran cantidad de oxígeno que es superior a la cantidad de combustible gaseoso que tenés en el lugar y no hay una fuente de calor. Pero si no, explotaría, digamos. Sin duda. Si vos te acercás al interior del medidor, probablemente tengas algún inconveniente. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, Ramón, pero fuera. Camusi tiene una guardia, o sea que en cualquier momento del día uno puede llamar para que puedan realizar esto. Trabajan muy bien, a conciencia. Nosotros cada vez que intervenimos en un incendio de vivienda y hay alguna cuestión que tenga que ver con el gas, los llamamos y ellos concurren inmediatamente, y realmente la seriedad con la que trabajan es increíble. Es muy bueno, velan por la seguridad ante todo, así que yo recomiendo el llamado hacia el teléfono de ellos para tratar de consultar o llamar a la guardia para que intervenga. ¿El número lo recordás o...? No lo tengo acá, presente. Okay. No lo tengo. Si lo repetimos. Bien. Muchísimas gracias, Ramón. Muy amable. Por favor. Por favor, gracias a ustedes. Un beso. Adiós, gracias.